Participar o nada. También, sépanlo, está ahí. Bueno, está con nosotros Francisco Pancho Brefunes, que les habíamos anunciado. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pancho? Hola. No está. Estoy perfecto. No está. No. Cómo me gusta venir, la verdad. Ah, entrar acá, verlos a ustedes. Bueno, para nosotros. Todo. Y justo cuando llegué estaba el tema de Renata. Sí. ¡Qué sí. bárbara! ¡Qué recibimiento, Pancho! Justo estaba el tema de mucho chido al aire. No, y agradezco el compromiso, porque yo me muevo con compromisos. ¿Sabes? Sos un tipo comprometido, digamos. O comprometedor. Sí. Yo creo que es más comprometedor que... Más que metido no estoy nunca, estoy siempre rajando yo. Claro. No, pero qué lindo, la verdad. Bueno, y quiero agradecer a los obreros que hicieron la Ruta 38, si no, no hubiera llegado. Está, mira vos. No sé en qué año lo hicieron, pero alguna vez hay que agradecerle. Bueno. Al que no hay que agradecer es... Al ómnibus que te trajo, que vino con 25 minutos de demora. Hoy una cosa, tantos filósofos que se buscan en Chapelle du Mont, Capilla del Mont. Sí, claro. ¿No? Tantos filósofos. Sí. Una cosa, el chofer que me trajo llegó, ya te conté, 20 minutos tarde, y en vez de estar preocupadísimo, venía escuchando cuarteto. Parece que el cuarteto es la gran meditación que te alivia de los problemas. Sí, puede ser, ¿eh? Yo creo que es un gran mantra. Es un mantra, ¿no? Exactamente, es un mantra. Que fue ideado por el Sai Mona Jiménez. Ah, claro. Y Monsieur Fernet. Y bueno, juntos hacen un combo que terminan en este, digamos, en este virtual desapego de este chofer, que prácticamente, no sé si vos habrás observado bien, el tipo cuando conduce lo hace levitando. Sí. No, sí. No está sentado. No. Va levitando. Venía levitando. Y se iba para la parte de atrás del ómnibus también. Claro. Como un globo. Claro. Aparte, porque yo tomé, te lo cuento porque no vine con vos, pero lo tomé en una oportunidad de ese ómnibus. Ese que tendría que salir 10:25 para acá. Desde la cumbre para acá. Es el local. No. Es la galería completa. Sí. Y es el que hace Córdoba a Villa de Soto. Ah, el que luego sigue para Toronto. Digamos. Sí, sí. Por eso demora, porque a veces hay un embotellamiento. Los canadienses que venían fascinados. Sí, ¿no? También. Les gusta mucho el Uritorco a los canadienses. Sí, sí. Les gustan estos choferes que le evitan. Sí. Además, una de las cosas... más impactantes es cuando el chofer, no sé si tuviste oportunidad de observarlo, están levitando sobre el pasillo del ómnibus en la mitad de dicho adminículo, de dicho aparato, y con la mente pone los cambios. Es una cosa de locos cómo ponen los cambios con la mente. Sí. El rebaje que hizo con mental, no sé lo que fue. Aparte no raspa nunca el cambio, es una cosa, digo, pero este que tiene. Los cambios son de silicona. Vos ya que a medida que se acerca a Capilla del Monte empieza a levitar más. Claro. Yo primero lo vi a escasos milímetros saliendo de la cumbre, porque soy muy buen observador, tengo buena vista. Sí. Entonces, Pudiste los milímetros. Y después, ya llegando a Capilla del Monte, venía casi a... Es decir, yo pedí que cerremos las ventanas para que no se escape el chofer. Se vaya para afuera. Para afuera. Claro, exactamente. Claro, en un momento casi se nos va y con unos canadienses que venían lo trajimos. Claro. Sí, lo agarramos de una sola pata, lo tuvimos que pasar y ya se nos iba. Tanta levitación. Fíjate que hay que reconocer porque estamos... ¿cómo lo dijiste vos en francés, Capilla del Monte? Chapelle du Mont. Chapelle du Mont. Oui, estamos en un lugar que somos muy solidarios con las personas que viven en otros lugares, como los canadienses, ¿no es cierto? Che, hablando en serio, los canadienses... Ah, ¿cómo no era en serio? ¿No levitaba el chofer, de verdad? No. Una vez, hace años... Mirá, los niños de Renata ahora se ponen a llorar. Pero dices, ¿cómo no? No era mentira. Mamá, yo quiero ir en ese ómnibus. En ese ómnibus donde el chofer levita. Porque es un poquito más cara la tarifa, ¿eh? Claro, obvio. Claro. Se corre la voz más todavía. Sí. Cuando recién pasaste los teléfonos de la comunicación, ¿no? Danos un teléfono para comunicarnos con nuestros hijos, adolescentes. Porque es imposible comunicarse con un hijo adolescente. No, depende que tengas para decirle. Claro. ¿Cómo haces para comunicarte con un hijo adolescente? No. Ay, qué bárbaro, ¿no? Qué difícil es que estamos. Con tanta tecnología y tanta sobrecomunicación. Sigue. Igual son barreras generacionales que me parece que siempre estuvieron desde algún lugar. Siempre como la adolescencia era ese punto en donde costaba a los padres, sea la generación que sea, vincularse o entender la problemática. Es parte como de la etapa, pero hoy es cierto, ¿no? Tenés a los pibes con el teléfono, comunicándose con otra cosa, pero vincularse igual nos está pasando, me parece, entre todos. Estamos todos muy vinculados con la tecnología, pero poco vinculados a lo mejor entre nosotros. Claro, ¿no? Claro. No, es cierto, pero además hay una cuestión ahí, ¿no? Que a mí me parece que uno tiene que ir deslindando, separando y comprender un poco de qué se trata todo esto, ¿no? O sea, porque hay una realidad que nos muestra el mundo, que nos dice que nosotros tenemos que estar comunicados con nuestros hijos adolescentes y viceversa. Y de pronto, si tu hijo adolescente no se comunica con vos, bueno, uno tiene de pronto un golpe de sufrimiento o de dolor. Ahora, yo la pregunta mía es ¿por qué? ¿Por qué se tiene que comunicar? Claro, ¿no? ¿Por qué? Claro. Yo estoy... No estoy de acuerdo... Pero... No, pero déjame terminar la idea y te doy el paso. O sea, no estoy de acuerdo con la idea de mi hijo. O sea, no... A ver si se entiende... Porque yo digo mi hijo, digo, este ser es mi propiedad. No es mi propiedad. Es un ser que ha sido concebido en un momento determinado, que uno lo ha apoyado en los primeros años de su vida, y chau, se fue. Tener la pretensión de un retorno, digamos, cargado de gratitud, es demasiado ocioso. ¿Demasiado qué? Ocioso, demasiado pretencioso. Ah, pero sí. Creo, ¿no? No sé vos qué opinás. No, sí, bastante parecido. Pero pasa que uno lo dice desde el deseo, ¿no? No, claro. desde la propiedad, lo dice desde la necesidad de uno de vincularse, claro, de saber. Además uno equivocadamente o no, lleno de conflictos, ha puesto tanto en sus hijos, no como expectativa de éxito del hijo, sino porque le ha dado parte de su esfuerzo, su tiempo, las decisiones de su vida, etcétera. Y claro, y cuesta creer que el retorno es un poquito a cuenta gotas, áspero, ¿no? Sí. Yo creo que uno... Pero hoy con los sistemas estos de las redes, sí. Hoy se ha expandido más tiempo. Es decir, vos podés tener un hijo de 27 años que también ya dejó la adolescencia, pero tiene un canal de aislamiento a través de las redes, sí. O de los sistemas electrónicos, ¿no? Sí. Están en tu casa con una pantalla, con un celular, qué sé yo. Es decir, por ejemplo, yo, Abril, que tiene va a cumplir 15, le tengo que decir, no, Abril, vamos a almorzar o comer, no puedes comer con viendo una serie o lo que sea, ¿no? Sí. Y ahí hay un pequeño momento, situación de conflicto, no nada grave, pero es que preferirían estar comiendo o almorzando viendo una serie, ¿no? Yo no sé si la comida es tan fea que hay que distraerse en casa, pero sí. Entonces es como hay una irrupción muy fuerte, quién sabe, no sé si agravada, pero diferente a la que decía Renata, ¿no? Que ya es preexistente generacional y digamos de a lo largo de los años, ¿no? Sí. Pero yo creo que este concepto que nosotros podemos tener con nuestros hijos o sobre nuestros hijos y nuestra relación con ellos parte del miedo, de nuestro miedo. Nuestro miedo a la soledad, nuestro miedo a la muerte, nuestro miedo a perder esa aparente relación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo aparente? Porque en sí, yo creo que en este momento la relación interhumana ha bajado de decibeles. O sea, toda esta hipercomunicación que hay nos hace, si observamos bien, nos hace dar cuenta de que estamos más incomunicados que nunca. Sí, claro. Estamos más incomunicados que nunca. Porque hace, no quiero ponerme tampoco en viejo que todo tiempo pasado fue mejor. No es esa mi idea. Fue más o menos de sí. Pero hace 20 años vos te ibas a... yo quería hablar con vos y iba a verte. Sí. Claro. Sí. Claro, ¿entendés? Claro. Vos me veías, que yo, Carlos, vamos a tomar un café y charlamos. O bueno, vamos a buscar a Renata, tomamos unos mates. Y nos juntamos, bueno, y hablamos. Pero había una persona, hay un estado virtual. Entonces, hoy hay un estado virtual. Claro. Claro. Hoy es un estado virtual, estás comunicándote. Y a su vez, digamos que tienen menor intensidad o menor compromiso afectivo. ¿Entendés? Es decir, hay menos desarrollo. De la afectividad, etcétera. Es toda una situación, bueno, que no sé cómo seguirán los desarrollos a futuro. Yo lo que observo, sí, cambiando el té, tomando una tangente de lo que decís, ya la parte dejamos, si querés, no sé. Dale. La tangente que veo que a través de las redes y los celulares, además de permitirnos mucha información, muchos accesos, digamos, el pilar, la relación, siempre creo que soy medio monotemático en algunas cosas. Vengo, por suerte, una vez por mes. Sí. No, pero quiero decir que estas pantallas que nos rodean, que están casi omnipresentes, sí, y tienen cierta omnipotencia, una supuesta omnipotencia, tienen una función muy importante de control social, ¿no? Sí. Es decir, sí. Digamos que el eje central es el control social. Control en la medida que yo te dirijo, te llevo, organizo a través de ellas tus creencias, tus pensamientos, y cómo la vida tiene un sentido, por así decirlo. No hablo un sentido trascendente, sino que la vida tiene un sentido común. Es decir, hace frío, me abrigo, que hace calor, me desabrigo, sí, etcétera, ¿no? Salgo a comprar los alimentos, mando un chico al colegio, trabajo. Es decir, es un universo de acciones, ya obviamente, que no pueden estar en estado consciente permanente, sino que son parte de la conducta y después de la costumbre, etcétera, a lo que le decimos sentido común. Que es el peor de los sentidos, ¿no? Claro, y una lógica, lógico. Y bueno, claro, según cómo esté organizado el sistema, puede ser el peor de los sentidos. Mm. Y entonces, entonces se apropian a través de, es decir, cada teléfono celular, porque ya casi todo el mundo los usa o los tiene, o van avanzando. Sí, sí, además, sí, sí, de ser una red comunicacional, es un objetivo, ¿no? Es como la pista o el aterrizaje o el blanco, como se lo quiera expresar de maneras diferentes, de un control social, ¿no? De un sentido, eso es lo que decía, de un sentido común y de una lógica. Es decir, nosotros pensamos y nos organizamos en función de sentidos comunes y lógicas, y quienes se van apropiando y van direccionando esa lógica y ese sentido común tienen una dirección en función de intereses económicos, intereses políticos y de organización social. Y entonces esa es la situación grave, más grave aún, que veo de estos sistemas que imperan y de los cuales somos objeto, ¿no? De la organización de este sentido común desde el poder. Entonces, por ejemplo, no solo generar estereotipos, ¿no? de personales, de lo que debe ser, sino de cómo es tu conducta social colectiva. Por ejemplo, lo que puedo decir es que en los últimos tiempos hay una exacerbación del individualismo y que tu situación económica y social puede cambiar a través de, como habíamos dicho otras veces, de la meritocracia, etc. Es decir, todo este sentido, nuevo sentido común, ¿no? Es decir, que no nuevo, sino que siempre estuvo, pero que irrumpe con potencia, es a través de los sistemas electrónicos, ¿no? Es decir, cómo el poder nos va generando cuál es el sentido común, cuál es la lógica, cómo organizamos tu creencia y tu pensamiento. Sí, te transformas en una tendencia de mercado. Y te transformas en una tendencia de mercado en función del consumo. Sí. Y por arriba esa tendencia de mercado te identificás inconscientemente o conscientemente, depende cómo lo lleve cada uno, con un sentido común del pensamiento, de la lógica y de la ideología. Sí. Porque digamos que arriba de todo está esa ideología. Sí, sí. Entonces, como los teléfonos y todo esto es un circuito de que esa de una guerra, porque obviamente hay una guerra encubierta, pero es una guerra comunicacional. Sí, hoy el teléfono es recibís a través de los teléfonos una serie de mensajes que directamente, y es permanente, ¿no? Ellos están en un estado de guerra permanente. Sí. A mí me pasa, a través de los vínculos que tengo con mi celular, recibir siempre mensajes, ya hablando concretamente, de que todo, por ejemplo, de una idea que surgió en los últimos 10 años, 8 años, que se llama populismo, del cual siempre hay una referencia totalmente descalificante, totalmente peyorativa, totalmente contrapuesta, que eso sería que el populismo es un sistema, digamos, es una conducta social entre políticos y sociedad, por la cual queda invalidado un verdadero proyecto nacional en función del progreso y del bienestar. Entonces siempre hay todo un mensaje individualista, antipopulista, y etcétera, que genera ese sentido común del pensamiento, de una lógica, de tanto que lo van... porque imagino, ¿no?, que además nosotros como personas somos como espacios que tienen que ser siempre llenados, y el teléfono es un espacio que también tiene que ser llenado. Digo, los teléfonos, las pantallas, ¿no? Tanto una pantalla de televisión como, no sé, una notebook, no sé, la, sí, lo que quieras, pero todos estos sistemas virtuales son espacios, ¿no? Son espacios para ser llenados. Y nosotros somos como espacios. Si esos espacios están en una... en una corriente, o sumergidos, inmersos, por así decirlo, en una corriente, ¿no?, quienes conducen esa corriente van a direccionarla. No, ese espacio nuestro como personas va a ser llenado por eso, ¿entendés? Por eso va a ser direccionado. Claro. Además de direccionado, va a ser cubierto. Y en esa, y siempre entonces la tendencia que, sí, que el teléfono hoy es un es un receptor, ¿no? Es un receptor de ese direccionamiento que decís vos, y es un receptor de esta guerra virtual en función del orden social que pretenden los poderosos. Y la pretensión de los poderosos es siempre, obviamente, lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿qué yo? Y por otro lado, el poderoso en la democracia debería ser el pueblo, pero no lo es. Claro, lo que pasa es que ahí tocaste, sí, una cuestión, un punto, o mencionaste una palabra, pueblo, sí, no la palabra pueblo. A mí siempre me generó una incógnita. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Bueno, para mí es una pregunta que tiene distintas respuestas de acuerdo a quién le formules esa pregunta. O sea, para Macri el pueblo es algo. Para Cristina también. Pero son distintos pueblos. Bueno, sí. Sí, bueno, pueblo sería... imagínate que venís en auto y llegás a un pueblo. Vos no podés... Bueno, pero para decir otro tipo, eso sería de la configuración edilicia. Eso sería edilicia. Configurar geográfico, edilicio, etcétera, claro, ¿no?, por así decirlo. El sitio. Pero por eso te digo, pero si imaginamos que llegamos a un pueblo, no vamos a excluir a los que son más ricos del pueblo, son el pueblo. Entonces, lo que quiero decir es que el pueblo es un poco la totalidad. La totalidad de las personas que viven en, digamos, vamos a suponer Capilla del Monte, ¿no? Capilla del Monte está compuesto por una diversa variedad de género, tanto económico, histriónico, filosófico, lo que sea. Histriónico, claro. Sí. Sí. No vas a separar, no, este es, este no. O sea, no puedes hacer una selección, digamos, para conformar la totalidad de del pueblo, del llamado pueblo. Es todo eso. Es un tejido. Es todo eso. Claro. ¿No? Ahora, todo eso en sí mismo, dentro, es como un cuerpo, ¿no? Un pueblo es un cuerpo. Claro. Pero un cuerpo que se compone de distintos organismos, de diferentes, sí, organismos. No, y diferentes situaciones económicas, y bueno, y diferentes situaciones sociales, ¿no? Y de diferentes capacidades directrices. Pero claro, claro. Por ejemplo, es un cuerpo, yo lo comparo con un cuerpo humano, no tiene la misma capacidad de resolución sobre el destino del cuerpo el corazón que el tobillo. No, claro. ¿Me explico? Lo que pasa es que lo que nos puede definir con mayor claridad y salir de la homogeneidad de pueblo, una, digamos, es una heterogeneidad que está abarcada en una homogeneidad que sería el término pueblo. Pero es un poquito más claro hablar, como en otros programas por ahí que dijimos, hablamos de plebe o de clases sociales. Claro. ¿No? Es decir, eso es mucho más esclarecedor porque, sí, nos permite identificar las situaciones de los diferentes componentes del pueblo. ¿Entendés? Y vos fíjate, entonces, yo te quiero agregar algo ahí. Mirá, una cosa que te quiero agregar es que, por ejemplo, en Capilla del Monte ocurre algo, no es el único lugar del país en el que ocurre, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo, que es la enorme cantidad de gente no nativa que vive en este lugar. Sí. Eso que es bueno o malo, no es ni bueno ni malo. Claro. Esa es mi opinión. No es ni bueno ni malo. Simplemente modifica situaciones inherentes al constituido pueblo originario. La modifica. Claro, bueno. Por empezar, el acento. Sí. Por empezar. Bueno, lo que pasa es que el idioma. No, pero hay una situación que cuando yo viví en Capilla, digamos que el pueblo de hace 20 años tenía una, digamos, una bonomía, tenía una identidad muy fuerte, un gran reconocimiento permanente entre los que vivían acá, etcétera. Y bueno, ni bueno ni malo, seguramente para los nativos o los que... No, para el pueblo en sí, el lugar en no, sí. No, pero para los que originarios, por así decirlo, como decías, sí, vos, sí. Bueno, integrarse a los cambios, al desplazamiento, sí, y etcétera, se puede decir que, no sé, supongo que para ellos fue malo, ¿no? Pero también en la manera que me expreso es rara, porque digo ellos, nosotros, los otros, que eso es un despelote, ¿no? Pero existe. Pero existe, no podemos tapar el sol con las manos. No, no podemos tapar. No podemos. Vos tenés una cantidad de gente nacida en este lugar que, si vos lo tomás y comparás con la cantidad de gente que hemos llegado, porque yo también he llegado de otro lugar, que quiero aclarar un poquito esto de bueno y malo. Para el lugar en sí, para el sitio, si yo digo qué es, fue bueno o fue malo, para mí no fue ni bueno ni malo. Es como es, sos zen. Fue. Zen. Sentado. Entonces, claro. No fue ni bueno, sí, ni malo. Bueno, pero también... ocurrió, pero sucedió. Bueno, pero hay una... Ahora, para la idiosincrasia del pueblo, para la idiosincrasia de los integrantes de esta comunidad fue modificatorio. ¿Eso sí? No, no, por supuesto, por supuesto. Ahora también una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuándo y después de cuánto tiempo? ¿Quién determina? ¿Cuál es el parámetro para decir yo soy de aquí y me siento de aquí, ¿no? Y por tanto pretendo ejercer de derechos equivalentes al que el abuelo está acá, ¿entendés? Es decir, por ahí muchos no se sienten como de otro lugar y están hace 20 o 25 o 30, sí, o 30 años, ¿no? Sí. Así que eso es... A mí un amigo común nuestro, sí, el Bocha Barrile, sí, me decía que vos para que te consideren capillense tenés que tener un nacido acá y un muerto acá, ¿no? Yo tengo las dos cosas. Mi hija nació acá y mi mujer murió acá. Claro. Entonces soy un capillense de pura cepa, tomando ¿cuáles serían, ¿no?, las claro, premisas, claro, para poder empezar a sentirte parte? O sea, si el sentimiento no vale. Bueno, yo hace 28 años que vivo acá, me he ido y vuelto y tengo, sí, mis dos hijos nacidos acá. Bueno, no sé, Lola, canté PRI. Claro. Bueno, y eso, viste, hay mucho también politiquero que saca chapa diciendo, bueno, yo soy nacido y criado acá, como si vos no lo sos, no sé. Sos un tarado. No podés opinar de la problemática del pueblo en donde vivís, ¿no? Hay como también esa... eso es discriminación. Discriminación. Y eso lo dicen muchos políticos, ¿es cierto lo que dice Renata? Vos a veces escuchás a un político en el Consejo Deliberante o en el Ejecutivo, donde sea, y dice, no, porque nosotros soy nacido y criado acá. Y eso, ¿qué es eso? Es una chapa absurda. ¿Una chapa, un galón? ¿Qué es? Totalmente. Y bueno, yo soy nacido en Buenos Aires, ¿y? Claro. Y vos sos nacido en... Sí. En Berkeley. No, no, ¿y? pero eso es en el caso que alguien argumente algo así. Lo importante es el argumento, a ver, ¿cuál es la propuesta que tiene? ¿Cuáles son las acciones? Los intereses, claro, la dedicación. ¿Qué tiene que ver todo lo anterior? Porque vos podés tener el bisabuelo acá, si querés, y tener ser corrupto. Y ser un asesino serial, claro. Claro, tener ideas. ¿Qué sé yo, viste? Por ahí, ¿qué sé yo? ¿Querés hacer atravesar una autopista por desviar la ruta 38 y que pase por medio de la techada y decir, claro, no, pero mi abuelo nació acá, yo, claro, tengo razón. Sí. No, yo no entiendo. Es decir, realmente, a veces tratar de legitimar que su razonamiento es acertado porque tiene un bisabuelo es impresionante, ¿no? Claro. Porque, qué sé yo, entonces los hijos, en vez de ir al colegio a estudiar, dirían, no, mi bisabuelo nació acá, yo no estoy un carajo. dame el título, dame. Claro. No, y además le sumamos por ahí el valor agregado de que muchos de los que estamos acá elegimos vivir acá. Muchos de los que nacieron acá no eligieron y no les gusta. Nacieron por una circunstancia, digo, y están mirando cómo les encantaría vivir en la ciudad. Uno eligió, hay mucha gente, muchísima gente que se vino a vivir acá eligiendo a conciencia el lugar, diciendo, este es mi lugar, lo reconozco como mi lugar. Y hay mucha gente, claro, que nació acá que se siente condenada por haber nacido acá. Digo, no es, claro, ¿no?, como, claro, como un valor agregado, sí, el hecho sí, de nacimiento. Bueno, muchos eligieron y otros se quedaron sin nafta acá, como me pasó, sí, a mí. Bueno, claro, claro. Y sí, bueno. A mí, claro, más, claro, o menos. Claro. No, pero no, fue una elección, ¿no? Sí, qué, sí, bárbaro. Sí, ¿sabes cómo yo llegué acá a Capilla? No. A Chapelle Dumont. A Chapelle Dumont. Bueno, yo no sabía dónde parar, vamos, sí, a decir. La verdad, no tenía ningún conocimiento previo de Capilla del Monte, sí, ni sabía que existía el Uritorco. Sí. Si vos me decías que acá estaba la piedra movediza de Tandil, era lo mismo. Estaba convencido, o el Everest, ¿no? Vos me decías, nada. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Las cataratas del Niágara. Cualquier cosa. Me daba lo mismo. me daba lo mismo. Yo andaba con un auto del año 58, el Simca, que vos conocís. Sí. Había andado, bueno, no sé si te conté, con los transhumantes, qué sé yo, allá en la cordillera de los Andes, los pastores transhumantes, no sé qué. Sí. No, y bueno, no me animé a un proyecto allá en el medio de la... en una zona nada turística, pero bien pegada a la cordillera, donde solamente había pastores transhumantes y cabras. Sí. No me animé a un proyecto. Ahí ya tenía a Juan Diego, de un año y pico, que viajaba en la suite de atrás del auto, claro, que le había hecho una cama. Y andamos por el mundo así. Sí. Me pasaban cosas muy graciosas porque me Roxana se acuerda que el auto era del año 58. Sí. Bueno, y la policía a veces me paraba, yo viajaba bastante de noche, sí. Y yo no los veía. Claro. No los veía y paraba a 50 metros, sí. 100 metros, qué sé yo, no sé qué. Y todo esa, qué país tan diferente. Ahora te matarían a tiros, no sé qué, que habría toda una especie de interpretación sumamente violenta o de no frenar cuando te está parando la policía. Yo por ahí no los veía, seguía varias veces, me pasaron mil cosas en esos viajes, realmente muy, muy, muy lindas todas, y las angustias también, porque cuando hay una gran angustia, cuando se acaba es un alivio absoluto, porque claro. Si yo estaba en la ruta 40 perdido, bueno, sí. El tema es que... ¿Y cómo llegas acá? Y bueno, qué sé yo cómo yo llego acá, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que iba con el autito de ese Simca en el año 58, que en la cordillera de los Andes, yo estuve 20.000 kilómetros en la cordillera. ¿Con fue, ese? Sí, con eso, iba a los lugares más inhóspitos, sí. Que te puedes imaginar. Yo no sé cómo anduve ese auto. En realidad te voy a contar algo también. Tenía una oración... Sí. Ya que estamos en una zona mística. No faltaba. Tenía combustible místico. Claro. Ni de hierbas, ni de octanos. Era energético. Ni de alcohol. Totalmente. Sí. Tenía un combustible místico increíble. Sí. Que estaba relacionado con una fe que yo sentía en esos momentos. Sí. Así que yo, por suerte, era una fe de ese tipo, ¿no? Menos mal. No la fe que nos pide el gobierno ahora hacia que quiere arrastrar a todos, ¿viste? Sí, oremos por Peña. Al matadero, con claro. La fe que le tienen a Macri, venir todos al matadero. Pero bueno, fe de matadero, la de Mauricio. Bueno, pero yo había conocido un ex monje del monte Athos de Grecia, argentino. Sí. Y cosas raras, la cuento, es rarísima. Me había escrito una oración. El monje en pluma, tinta y pluma, tinta china y pluma, para de Pune, hermano. Y bueno, yo con un poco vivía imbuido en un estado así, que místico. No sé si místico. Claro, el combustible místico. Tenía un combustible místico, porque no se puede entender que el auto que yo llevé hubiera atravesado todas las situaciones, todas las cosas que viví. Sí. Y después aparezco por esta zona y la primera vez que el auto se me queda después de tantos años o tiempo, sí. Qué sé yo, es subiendo las faldas del Uritorco. ¡No! ¡Sí! ¡Ahí se me quedó! No, porque, pero yo atravesé, aunque una cosa... Todo el país... Los pastores transhumantes me ayudaron a cruzar ríos en la cordillera. Sí. Los pastores, ¿sabes lo que son? Después voy a contar esa historia tan linda. A veces no sé qué es lo que conté acá o no me acuerdo. No importa, voy a contarlo igual. Pero, aventuras... tremendas. Sí. Una vez yo me encuentro con una persona en una feria de alimentos, ¿no? Sí, una feria de alimentos en Buenos Aires. Yo, de casualidad, tiene un currículum mío. Sí. Y bueno, entonces no paró de reírse cuando me dice, ese es tu currículum, o sea, a verlo. Y yo había puesto un punto en el currículum que decía viajes por zonas inhóspitas. Me pasó en Centroamérica, pero también en Argentina. Sí. Bueno, entonces acá el auto se me quedó en las faldas del Uritorco, pasando lo de Sergio. Sí, sí, Sergio sí, y Cristina de Verde Sol. Sí, sí, sí, sí. Subiendo, se me queda el auto en una casita. Sí. Que era en una casita al lado del tanque de agua. ¿Lo de Vera por ahí? Cerquita de lo de César y Estela, arriba de lo de César y Estela. Había una casita ahí, no sé qué maniobra, pero yo no puedo creer todo lo que había hecho. Y se quedó el auto ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Listo, destino, vivo acá. Claro. Y yo después terminé viviendo en esa casa muchos años. Claro, porque años. Vos vivías por ahí. Claro, ahí esa casa la había dejado de usar. Que vive en Charwe y es un luthier buenísimo. Sí. MacDougall, Eddie MacDougall. Entonces yo seguía la vida de Eddie viviendo ahí, es decir, digamos, a la vida, sí. Eddie dejó una vida ahí que la retomé yo. Claro. Fue genial. Hicieron una posta. Claro, hicimos una posta. Y ahí entonces, y bueno, consideré que este era mi lugar, así. Esa fue la señal, el auto te dio la señal. El auto. Claro. Yo tengo señales mecánicas. Claro, porque soy un materialista. Además, vengo del materialismo dialéctico. Hay que aclarar que además hiciste varios intentos de volver a arrancar el Simca, no, y jamás arrancó. Se quedó ahí, se empacó. Claro, el tipo orando ahí. Era una especie de burro, autoburro. ¿Por qué acá? Decía. ¿Por qué acá? Y en esa época, y como nos pasó a esta, digamos, primer camada de los que vinimos, sí, a vivir acá, supongo, segunda, pero más bien primera. Más bien, sí, primera. Bueno, que estabas vos, qué sé yo. Bueno, sí, Rubén, sí, sí, varios, Sergio también. Mm. Eso sí que lo conté, pero ya que está liado. Bueno, tenía a mi hijo Rubén. Bueno, no, eso pasó en otra historia. El tema es que la gente, muchas personas, sí, ¿no? Muchas personas me decían, les llamaba la atención que hubiera personas jóvenes. Acá. Roxana tenía 23 años más o menos. Sí. Muy linda, muy linda. Y decía, ¿cómo puede ser que una chica tan linda, 23 años, esté viviendo acá? ¿No? Justamente hablando sanamente, buenamente, de la buena interpretación de, sí, de los originarios. Sí. Porque acá siempre fue que siempre todos los jóvenes se iban. ¿Cómo claro, van a venir? Claro, era rarísimo. ¿Cómo van a venir? Si acá sí, todos los padres sabían que los jóvenes se iban. Sí. Y entonces, pero vos sabés que eso que estás diciendo es. Llamaba la atención que hubiera jóvenes, pero nos paraban en la calle. Sí, sí, sí. Pero sí, nos paraban de buena, sí, manera. Sí. A mí me preguntaban, ¿no? Porque yo vine, sí, en esa época, en los años 90. Claro, más o menos. 89, 88. Ponele, qué sé yo. Sí. Para redondear un 90, ¿viste? Años más, años menos, ¿sí? A mí me preguntaban, dice, ¿y qué venís a hacer acá? Ah, sí, claro. Una vez me acuerdo, me dice un muchacho, un tipo de acá, ¿no? Me dice, me agarra, me dice, como una charla, empieza como una charla conmigo. Me dice, escúchame, me dice, ¿a vos te gusta el cine? Sí, el cine me gusta. ¿Y el teatro? Sí, sabes, como a mí el teatro, más que escribo, claro, teatro, me encanta. Y bueno, me fue preguntando así por varias cosas. Y me dice, bueno, de todo eso, acá no hay nada. ¡Macanudo! ¡Qué bueno! Y bueno, entonces, te dijo, la terminal está a dos cuadras, ya que quería que te fueras. Claro. Lógico. No, pero el tipo me aclara. Por ahí, si vos le decías, ¿te gusta el pan? Sí, me encanta la manteca. Sí, acá no hay pan y no hay manteca. Yo, no, pero. Quería que te fuera. A ver, escuchame un cachito. Escuchá un poco, no hables solo. Sí. Yo voy a lo que vos estabas diciendo. Había una extrañeza grande en la gente nativa de Capilla del Monte, de por qué venía gente joven a vivir acá. Porque sí, el tipo te preguntaba, ¿y vos qué venís a hacer acá? ¿De qué vas a vivir? Era peor. Claro. No. Esa sigue siendo una pregunta. Sí, sigue siendo una pregunta. ¿Qué vas a vivir en Capilla? ¿Qué vas a hacer acá? Y bueno, ahí tenés la muestra, te das una vuelta, hay 400 verdulerías, 350 casas de ropa, ahora se les ha dado por esos lugares donde venden comida chatarra, ¿viste los carritos esos? Sí, ah, sí. No tienen un nombre esos carritos. Bueno, Los carribares. Sí, ¿no? Los truck food. Bueno. Sí, bueno, como quieran, ¿no? Bueno, lo mismo. Carribar. Pero se les ha dado, ¿por qué? Porque no hay qué hacer. E incluso, bueno, yo esto lo tengo escrito y demás, una de las circunstancias que pinta la idiosincrasia antiactiva, el antónimo de activo, inerte. No sé. Bueno, poco productivo. Quieto, improductivo. Poco productivo del capillense es que por acá no pasó la industria. Claro. O sea, al no pasar la industria, ¿qué ocurre? No hay organización sindical, no hay organización social. ¿Me explico? No, o sea, bueno, no, es una organización diferente. Diferente pues, más ligada a la organización campesina, que es absolutamente despótica con respecto al peón rural. Es verticalista. Muy verticalista. Pero, bueno, sí, lo que sí que fue un impacto, y bueno, yo que sí, me acuerdo que como nos preguntábamos de qué íbamos a vivir, etcétera, pero sobre la pregunta, ¿qué vas a hacer? Pero también me preguntaban si venía por los ovnis, porque yo ya había salido algo en Canal 9, no sé qué había ocurrido. Porque yo llegué acá a Capilla en el año 88, 89, sí. Y no sé si el tema de los ya ovnis se había lanzado. Ya sí. Se había lanzado, ¿no? Entonces, yo sí. Le digo... Acordate lo que yo les dije una vez, no lo olvides. Me dice, ¿usted viene a estudiar el tema de los ovnis? Me preguntaban, sí. Yo le digo, no, vengo a estudiar a los que estudian el tema ovnis. Claro. Sí, no. Y lógico. Claro, a mí, claro. Yo tenía mucho más interés por el tema sociológico que por el tema fenomenológico. Claro, ¿viste? Claro. Estabas haciendo tus finales de antropología. Claro. Sí, sí, sí, interesante. Así que. Bueno, pero por ahí va a venir dale. Música y todo, pero fuimos como tocando varias, bueno, es muy lindo ir así, haciendo, surfeando sí, lo que viene, sí. Pero hubo algo acá que íbamos charlando sobre esa sensación de estar inmersos en algo, ¿no? Es decir, como somos un espacio que tiene que ser, obviamente los espacios, somos todos cubiertos de una visión de la vida, en última instancia de una ideología que puede prevalecer sobre la diversidad, sí. ¿No? De pensamientos o visiones que solemos tener sobre los cambios. Sí. Pero lo que quiero decir es que hoy el celular y las redes, etcétera, son un instrumento poderoso de control social y de orden social en función de quienes manejan, como hemos dicho otras veces, esa punta de la pirámide, cómo genera organizar nuestro sentido, nuestra lógica, uh-huh. y nuestro destino, en última instancia, en función de servir los intereses, ¿no? Es decir, de los que mandan. De los que mandan, por uh-huh. supuesto, ¿no? Y convencernos de lo que ellos quieren. Bien, Renata, un sí. poquito de música. Sí. Antes quiero decir una sola cosita, porque estamos con Pancho Berefunes, mencionó en varias ocasiones al espacio, ¿no? Y vos sabés, lo último que quiero decir, vamos ya a la música. Lo último que quiero decir algo al respecto. Lo más importante de todo en el universo es el espacio. Porque sin el espacio, si el espacio no existiera, nosotros no existiríamos. Porque no tendríamos dónde claro. movernos. Y por otro lado no existe el vacío. Claro. Vamos, Rená. Vine en ómnibus, ¿no? Sí. Sabiendo que gracias a don Mauricio voy a ser poderosamente rico. Vos también, y cada uno de los que nos escuchan. Ajá. Dijo, sí. dentro de un año, vamos a exportar gas. ¡Epa! Ah, bueno, ahora vamos sí. a exportar gas. Ahora sí. Epa. Es decir, que tu familia, todos. Vos, sí. todos vamos a exportar gas. ¡Qué lindo! Sí. Y hay una gran demanda de gas en Chile y vamos a exportar. Yo no sabía que podíamos exportar. Yo no sabía que también estaba trabajando para exportar gas. Yo tengo un laburo, vos tenés otro. Yo sí. Era un estado de no sé, de otra dimensión. Es decir, un Carlos paralelo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una Renata paralelo, un Pancho paralelo, laburaba para la exportación de gas. Y cada familia... No, porque la noticia que dio, muchachos, vamos a andar bárbaro, vamos a exportar gas. Sí. Lo gracioso sí. es que la organización que propuso Macri... ¿No? Que ellos son los dueños de todo, del gas, del campo. Sí. Es decir, claro. lo que debería ser dueño, políticas de Estado para distribuir entre todos, se la quedan ellos. Han convertido las riquezas energéticas del país, la matriz energética y todo tipo de riqueza, ya sea la minera, etcétera, en una apropiación particular. En función de los intereses de ellos. Así sí, que sí, sí. Entonces, cuando exportemos gas, vas a ser más pobre. Además, generando. Con menos gas rico vas a ser más pobre porque le van a poner un precio, como es ahora, un poco más caro, etcétera. Sí. Es decir, yo no puedo entender si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿por qué las mayorías son siempre dirigidas por unos pocos en función del interés de esos pocos. No lo puedo entender. Obviamente que esto ocurre desde la antigüedad. Noche te mandan tiempos, a la de la noche de los tiempos. Sí. Te mandan a la guerra. Sí, sí. Vas a la guerra, vas acá. Vas a hacer la guerra para defender intereses que no son tuyos. Claro, es decir, ¿por qué somos el espacio, ¿no?, donde estamos inmersos en las creencias que a su vez, como los proyectos tienden a ser culturales y no solo económicos, entonces digamos que en lo cultural trata de que sea absolutamente homogéneo, no heterogéneo, sí. Homogéneo en función de esos intereses. Y ahora, entonces, ¿por qué motivo, cómo lo ves vos? Porque cada uno tiene, o sea, puede tener una observación distinta, pero todo el tiempo están pasando cosas tremendas, todo el tiempo, ¿no? Porque no solo es el incremento de los precios, que ya de por sí es una cosa tremenda, porque hoy lo hablábamos con Renata, o sea, ya entramos en la senda en la cual vos tenés que empezar a suprimir cosas. Bueno, ¿no? Bastante, cada vez es más angosta. Bueno, a veces no puedes pasar. Claro. Te queda la cabeza trabada y de costado. Como los egipcios. Claro. Claro. Entonces vos decís, cada vez tenés que suprimir más cosas. No solamente cosas imprescindibles, ¿no? Como cosas de comida. No lujos, pero gustos que vos te podías dar no hace 100.000 años, hace 2 años. Sí. Ahora ya tenés que suspender eso, tenés que suspender un montón de otras cosas. Bueno, por ahí tenés que suspender que tu hijo no pueda ir a estudiar. Por ejemplo. Es gravísimo. Por ejemplo. O que no puedas visitar 3 veces a la nieta. O que nació, no sé, a 100 kilómetros en Córdoba. No, puedo ir una vez porque sí, no puedo ayudar. Qué sé yo, soy la abuela, bueno, puedo ir un no poquito. No puedo ir, claro. Es de loco lo que es una... Ahora, pero, ¿por qué no hay reacción? Bueno, pero vos fíjate que hay algo... ¿Sabés quién está hablando? ¿Por qué no reaccionamos? Pero ¿sabés quién está hablando por nosotros? Es un absurdo lo que está hablando por nosotros. En vez de ser nosotros, un nosotros colectivo, con una unidad ideológica que te puede tener sus diferencias, pero están en función de compensar que la riqueza se distribuya y esté en función de todos y que no nos saquen más la plata, porque fíjate, bueno, lo que está hablando por nosotros son los precios y la inflación. Si no hubiera, bueno, precios e inflación son un sinónimo en estos momentos, pero si no hubiera esta inflación, somos como corderitos, es decir, algo nos está despertando y diciendo, muchachos, esto no va. Si no hubiera esta hiperinflación, estos precios del dólar. Mira, yo vengo de una pequeña situación. Vengo a vivir una pequeña situación así como tonta, porque en el fondo, con los males y las cosas que ocurren, así que me da no sé qué contarla, pero la cuento. Mi mujer es profesora en un colegio, le depositan la plata en un banco de la falda. Y puedo ahorrar muy poca plata por mes. No es que ahorrar, sí, no. Ese ahorro es casi un ahorro muy forzoso, porque el ahorro consiste en que no vas a los restaurantes, no vas acá, no vas allá, sí, no sé sí, cuánto. Sí. Tampoco vivís como un avaro. No. Simplemente que decís, no sos un consumista, no sos un gastador, no podés gastar porque no tenés para gastar. Claro, no, suponerle que tampoco necesitas, nosotros familiarmente no necesitamos de los símbolos de prestigio, de consumo y de posicionamiento social a través de algo. Sí. ¿No? Y a su vez ganas muy poco, etcétera. Por mil razones, lo poco que gana puede ahorrar un poquito de plata. Y yo entré en esa especulación horrible. Sí. ¿No? De decirle del mes de marzo, que es la única defensa que tenían, si comprate unos dólares. Bueno, el tema es que nunca los compró, nunca pudo, porque se levanta, labura de las 8 de la mañana en adelante, y nunca pudo ir al banco de la falda. ¿No? Sí. Se le quemaron todos sus pequeños ahorros, eso quiero decir. Claro, los pesos se le desaparecieron. A tantos le pasó eso, pero yo estoy hablando de un ahorro. A otros se le quemó la leche, se le quemó... Sí, bueno, estamos en esa situación de que la canasta básica está aumentando de una manera desproporcionada a los ingresos. O sea, a lo mejor ya hay gente que se le licuó ese ahorro y hay gente que esa posibilidad de ahorro se le licuó y esa posibilidad de llegar a fin de mes... justo también, ¿no? Estamos Ya estamos hablando de una situación pero no es complicada. Todos sabemos eso. Estamos reiterando una y otra vez un latiguillo que todo el mundo lo sabe porque todo el mundo vive acá y sufre lo que sufrimos nosotros. La pregunta, vuelvo a hacerla, o sea, ¿cómo ves vos, Pancho, el por qué no hay reacción? Es que hay una reacción absurda o ridícula, que es el emergente de la situación, que son los precios. Lo que yo quiero decir es que si no hubiera existido esta advertencia de la inflación, del dólar, de la destrucción productiva del país, partiendo de su pequeña escala de pymes a empresas de mayor dimensión, es decir, si el aparato productivo, también la fluidez del movimiento comercial colectivo, ya sea en servicios o en bienes, productos, etcétera, si todo esto no estaría, entrando en una hipercrisis, esto nos está hablando, son como señales clarísimas de advertencia que fuimos incapaces desde la ideología, desde el pensamiento, haber tenido otro tipo de direccionamiento y en última instancia de elección. Entonces, ¿qué sería si no hubiéramos tenido todo esto? Si bien esto es una gran, es tremenda desgracia, porque se pasa frío, enfermedad y hambre de los que están en una condición social mucho más precaria, mucho más marginal, pero si supuestamente, por así decirlo, la inflación hubiera sido menor, etcétera. Claro, lo que quiero decir yo es que la medida en que el plebiscito, porque ¿qué es? El plebiscito es cuando nos llaman a elegir y ellos lo que hacen es poner a prueba si todo lo que, la guerra en la que han estado les ha dado resultado. Es decir, nosotros creemos que vamos a votar y ellos ponen a prueba el sistema, como si pones a prueba un avión, un sistema electrónico. Ponen a prueba si lo que han hecho durante todos estos años les da el resultado en función de sus beneficios. Si esta terrible desgracia que estamos viviendo no hubiera ocurrido, ¿dónde que somos? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Bueno, pero hay una cuestión. Ahora estamos reaccionando por esto, si no, bueno, no hubiéramos reaccionado. Pero hay una cuestión, Pancho. Sí. A ver, vos lo que estás haciendo ahora, estás largando una hipótesis del si no hubiera. Sí. Si no hubiera ocurrido, si no hubiera pasado. Bueno, no, eso no existe. Bueno. Sucedió. Lo que sucede. Ahora, ¿por qué sucedió? Porque se votó a un gobierno neoliberal que su política es esta, no es otra. Es Macri no se está equivocando. No. Está haciendo lo que vino a hacer. Exacto. Hay que volver a escuchar y una y otra vez hay que volver a escuchar el debate con Scioli. No, bueno, también. Hay que volver a escuchar las promesas que decía Macri. No, pero también cuando decía que la inflación era una estupidez, y bueno, solucionarla, eso, etcétera, todo lo que. Es decir. Que la bajada en 3 días. Pero ¿por qué creemos? ¿Por qué a la obviedad de la mentira le respondemos creyéndole? A la obviedad de la mentira le respondemos creyéndole. Sí. Si a mí me dan un vuelto de billetes falsos, llego a mi casa y me doy cuenta que son billetes falsos. Sí. Pero al día siguiente vuelvo y me vuelvo a dar billetes falsos. Y al día siguiente vuelvo y me da billetes falsos. El que está fallando soy yo. Sí. Mucho más que el que me los entrega. Claro. Lo que pasa es que vos en ese ejemplo no vas a ir al que os quiero a decirle, escúcheme, me dio un billete falso. Lo que haces es tratar de, a tu vez, pasar ese billete falso. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. De alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, y que con la meritocracia, el billete falso se va a convertir en no falso, como un fenómeno. En real. Como en algo real. Vos lo tenés ahí, haces meritocracia y la falsedad que te entregaron se convierte en realidad. Claro. Entonces, creo que nos ocurre un poquito lo de siempre, ¿no? En la punta de la pirámide, la base de la pirámide, siempre totalmente contaminada por los intereses que no nos representan y representación en función de solución de nuestra situación social, ¿no? Además, en estos países la inequidad se toma con una naturalidad absoluta. Por otro lado, hay un discurso tremendo, por ejemplo, los que más tienen, el campo ahora va a dar. Vos sabés que en Suecia, en Noruega, en los países nórdicos, qué bueno, son un pequeño espejito de una posibilidad social colectiva, pequeño espejito, etcétera, porque es difícil, ¿no? No tenemos esa cultura acá, claro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de digamos de ítems que son impedimentos para que nos parezcamos en algo, pero igual lo podemos mirar. Sí. ¿No? Como un cuadro, etcétera, y decir, pucha, yo por este color, este rasgo, este matiz lo puedo generar, ¿no? Sí. Entonces, y por ejemplo, allá no existe un discurso como es acá, donde se le dice, bueno, ahora la situación, vamos a retomar a una especie, tanto que se criticó el populismo, ¿no? Ahora estamos tomando medidas populistas, supuestamente. Y dice, bueno, al campo va a aportar 4 pesos por dólar, ¿no? Entonces viene la sociedad rural y dice, bueno, en la situación que estamos el país, vamos a dar. Hay una cultura de que los poderosos le dan a los pobres. Sí. ¿No? Hay una serie de personas que están en una que al no ser poderosos o no tener disponer de tanta riqueza o de tantos bienes, van a recibir de los ricos como un don. Y en realidad generan una falsa identidad de benevolencia y de generosidad a quienes no les corresponde. No es ni benevolencia ni generosidad que estos ricos van a aportar los 4 pesos por dólar a los carentes. Porque esto genera brechas y genera confrontaciones, y hay personas que se sienten omnipotentes y poderosas, tanto ante la ley como ante las personas que consideran de inferior situación, por lo tanto ellos sienten que tienen mucho más derechos por estar en una condición de superioridad. Entonces este discurso permanentemente alimentado de que unos le van a dar a esos pobrecitos como un acto de caridad social. Claro, fomentan el hecho de la beneficencia. En Suecia no están todos los meses y años diciendo, y en Noruega, nosotros, por ejemplo, los dueños, los accionistas de Volvo, le vamos a dar a los obreros de Volvo, porque no existe un dar. Alguien que le da. Lo que hay es una organización establecida de esta manera. No se genera una subjetivización de las personas y una personalización, por otro lado, de esa organización social. No, acá hay unos señores que le dan trabajo, porque nosotros damos trabajo, porque nosotros pagamos tanto de los impuestos. Por lo tanto, genera en esas mismas esferas de poder, genera un resentimiento tremendo al que le dan, porque se lo quieren quedar todo, porque le han dicho que dan, le han dicho que le quitan. Acá ni te quitan ni te dan. Estamos organizados de esta manera en función de la convivencia social, y también estamos organizados de esta manera en función de la democracia, porque la democracia no es que yo me... la democracia, ese diálogo, ¿qué significa un diálogo del pueblo con la otra? En realidad, la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero nunca se logra eso, sino que es el pueblo que elige a poderosos de diferente manera y generan después, digamos, un intercambio. Sin embargo, vos fíjate de qué ocurre como en Bolivia, ¿no? Sí. Que Evo sí. Morales, ¿no?, ha decidido por tercer año consecutivo dar un doble aguinaldo porque las finanzas del país han andado muy bien. Tienen superávit. Tienen superávit. Claro. O sea, lo hace, le da doble aguinaldo. O sea, lo que vos decís, el dar, ¿no? Bueno, le participa con doble aguinaldo. O sea, participa la ganancia no inesperada, pero sí abundante del país. Hablamos de Bolivia. ¿Cuántas veces, Pancho, vos te debe haber pasado mucho haber observado por ahí en algún círculo que te mueves o algo, que miran por sobre el hombro al boliviano? Ah, bueno, no, pero eso ocurre. Esos negros de cuarta, ¿viste? En todos lados, ¿no? Y bueno, miralo a los negros de cuarta lo que hicieron. Ah, claro. La puta, reparten un doble aguinaldo porque el país dio beneficio. Claro, yo no creo que haya usado el término dar, sino, digamos, habrá dicho devolver, etcétera. No. Lo que les corresponde. Compartir, claro. Socializar, claro, la ganancia del país. Claro. ¿Viste? Bueno, obviamente Evo, este, un indio, ¿no? Qué bar, ¿no? Fue el primero que se plantó diciendo, bueno, lo gracioso es que cuando Evo generó todo un cambio en los réditos del gas y de la minería, pensaban que en las mineras que se llevaban el 90% de las riquezas, o 95%, cuando Evo dijo, no, mire, se van a poder llevar no más que el 40%, sí, pensaba que se iban a ir, sí, y ¿no? se quedaron, no sé cómo. No se fue ninguno. Claro. Bueno. Porque es inagotable la riqueza en Bolivia. Claro, no, es porque, inagotable. No, porque les puso un límite a la hiperavaricia de rentabilidad que tenían y seguían con enormes rentabilidades. Claro. Pero la clase alta boliviana dijo, ¿cómo no? Si esto es toda la amenaza. Y sí. Es poner límites a los tremendos excedentes con los que se apropian. No se van, nunca claro. se van a ir. Lo que sí. uno puede ver con esto, ¿qué es? Uno puede ver con esto que es que se puede hacer algo en favor de la gran mayoría de la comunidad. ¿Qué es ese algo? Mejorar la calidad de vida. Bueno, pero es muy, cada vez es más difícil por el sistema de control social pero que se hay. Pero se puede llegar a eso. Evo lo hizo. Y sí, lo bueno, está haciendo. Bueno, lo que ahora pasa, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Claro, pero es muy, muy difícil porque, por ejemplo, en la situación, no, qué sé yo, yo pensaba de alguna manera contar estas pequeñas historias, ¿no? Haciendo referencia a otra familia, por así decirlo. Pero sí. bueno, no se me ocurrió cómo hacerlo, ese que soy yo, ¿no? No se me ocurrió cómo. No manejé bien los tiempos de los verbos, tercera persona, cuarta, quinta, qué sé yo, y cuento. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasa? Llega mi hijo de Buenos Aires, el mayor, ¿sí? Mi hijo mayor. Trabaja en una empresa de sistemas. ¿Mayores? De 30 años. 30. Criado en el Uritorco. Ojo, valor agregado. Claro. Criado en Uritorco. Él estudió cine, se ganó una beca, que lo máximo que te dan, que es media beca, en la Universidad del Cine, etcétera, que es en Pasaje Jufra, donde salieron muchos directores, etcétera. Bueno, pero el tema es que trabaja en sistemas. Y, bueno, vino la semana pasada y él es hiper macrista. Tan, tan, tan, tan, tan. Llega sí. el hipermacrista. Sí. Entra volando por la ventana. Claro. Y además, con el chofer que venía. Sí, sí, tiene una capa. Llega hipermacrista. Claro, el grupo de autoayuda. Puede, mi hijo es macrista. Claro. Entonces, es toda una cosa que no se puede creer. Pero él trabaja en sistemas, sí. en una relación de dependencia. Tiene un trabajo espantoso, sí. horrible. Trabaja solo, puede trabajar en su casa y en una gran multinacional de sistemas. Uh-huh. Que está en Estados Unidos, la India, que yo voy a decir, lleva todos los sistemas de las grandes multinacionales. Sí. Todas, casi todas las multinacionales. Entonces resuelve temas. Sí. Macrista, ¿sí? Pero no es una persona rica para nada, es un asalariado. Sí, sí. Pero tuvo un pequeño excedente de plata, sí. un poquito. Entonces, Chao. No, claro, estamos hablando así como en un bar, ¿no? Sí, sacamos la parte ideológica, hiperideológica de generar una cultura en función de los intereses del pueblo. Hablemos de esta cosita simple. Sí. Entonces llega el macrista, hijo mío, y lo bueno que es macrista, pero sin una actitud peyorativa, descalificante, sorna y todo, a lo no macrista. Claro. Es como que está centrado en lo que cree. Bueno, ¿qué le pasó? Primero llegó a casa donde Roxana acababa de perder toda su guita de que había ahorrado durante meses. Claro. ¿Sí? La había perdido, sí, había perdido todo poder adquisitivo, porque no pude ir por laburo. Después yo, que tengo la cuarta parte de los ingresos, es decir, yo ganaba casi $1,000,000 por mes, ahora estoy en 250,000. No, no. Claro, hija. Caputo, del que soy socio, no olvidemos que Caputo es socio de las energéticas, de la matriz energética. Sí. Bueno, pero llega una situación en la que estoy yo, como todos, que pasamos a una mayor precariedad. Sí. Subvaloración. Sí, claro. No, totalmente. Bueno, sí. Entonces llega que yo, él sigue, no tiene que solidarizarse conmigo y con la mamá, dejar de ser macrista. Pero, él, cuando hablé con él hace un tiempo, él me dijo, yo no voy a comprar dólares, no digo que esté bien, nada, comprar dólares, no dólares, etcétera. Cuento una situación. Sí. Él dijo, él organizó sus excedentes en siempre en función del hiperfanatismo de Macri. Sí. Es decir, que hizo inversiones que estuvieran alineadas, no en el pragmatismo económico del cual se manejó todo el gobierno haciendo millones de dólares de un día para otro, sino que él ya, como en la secta hipermacrista, que su movimiento de excedentes, un poquito de plata que tenía, lo hizo en función de colaborar con el régimen totalitario neoliberal. Sí. Que, porque no me quiero ir sin decir que estamos en un régimen totalitario neoliberal. Sí. A ver si me voy sin haber dicho que no se olviden que estamos en un totalitarismo. En vez de Stalin o Hitler, tenemos a Mauricio. Sí, sí, sí. Y a su vez, como nos da ciertas libertades y nos afana todo en la matriz energética, creemos que. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó conmigo? Puedes decirlo de nuevo si querés. Lo digo de nuevo. Sí. Voy a decir esto. ¿Sabes por qué tenés poca plata? Porque cuando estaban subvencionada la matriz energética, tu plata se iba al zapatero, al profesor de música, se iba a se diversificaba. Ahora vos tenés una bomba extractora de guita en tu casa y para peor no la querés apagar. Claro. No la querés apagar porque si la apagás, vos sos, si la apagás, te da estatus tenerla prendida, te da estatus ideológico, te da estatus. ¿Qué estatus es tener una bomba que te saca la guita en función de los negocios privados de ellos? Claro. Es una locura. Estabas contando de que este muchacho. Y entonces este hijo mío, Juan Diego, perdió también el 80% de sus ahorros. Que tenía en pesos. Porque él hizo unas inversiones en función de su adoctrinamiento hipermacrista de colaborar con el gobierno. Entonces no compraba dólares, no sé qué hacía, como no sé qué hizo, acciones, puso acciones no sé dónde, qué sé yo. Nada le afectó, ni el padre, ni la madre, ni sus pérdidas. Llegó hipermacrista y ya directamente lo pasó a buscar Macri por casa. Se fue más macrista todavía. Quiere decir que cómo ni la realidad les hace ver las cosas. No. ¿Cuál es la reflexión frente a esa pérdida concreta del 80%, ¿no? de tu posibilidad de ahorro y demás? Y digo, vos perdiste eso. Los que están en el gobierno se la llevaron toda. Y siguen creyendo. No, pero el hijo de él no se la llevó la guita. La perdió. La perdió mamá. El papá está con muchísimo menos trabajo. Sí. Y él mismo perdió muchísimo sus inversiones. Él perdió mucho dinero, pero sin embargo sigue totalmente convencido. Fanatizado por Macri. Entonces esto es... Y es asalariado además. Esto es lo que decíamos, hablábamos con Renata, del lavado de cerebro. Es absoluto. Es absoluto el lavado de cerebro. Es absoluto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Contra una roca de granito, te tienen que caer encima. Te tienen que invitar a una vuelta en el Ara San Juan. Claro. Para que te des cuenta de que todo está mal. Mirá, claro, fíjate esto. Más o menos, no recuerdo exactamente. Sí, no importa. Fijo. Sí. ¿Nos podemos ir a 1000 años antes de Cristo? Sí, dale, ¿podemos? Vamos. Vamos, ahí está Platón, mira. No, Platón estaba 400. 400, bah, 400. Homero, sí, que forma un poco la es fundacional mitológicamente de todo el Peloponeso por ahí, que se ve todo eso, ¿no? Entonces estaba Troya. Ajá. Y París, un señor llamado París. Sí. Rapta a Helena. Claro. Ojo, Helena la rapta y la lleva a Troya. Sí. Enfurecidos los helenos. Sí. Enfurecidos. Sí, sí. Habían sacado a la más linda, la no sé cuánto, qué sé yo, no sé qué. Porque ahí también luchaban por amor. Y obviamente. Siempre. Ahí se mataron por amor. Y entonces. ¿Vos decís que la guerra de Troya fue causada por el amor? Sí. Y sí, bueno, por lo menos por la belleza. Es una guerra centrada en la belleza. Es como si ahora todos nos matáramos hace. ¿Qué sé yo? ¿Qué mina? Pampita, qué sé yo. No, bueno, no sé. Ahora el país entra en guerra. ¿Pampita? Es una guerra mucho más válida. Y no sé. No sé si pampista. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dale, no importa. ¿Qué pasa? Sí. París. Me dice, ¿no? Sí. ¿La seduce o la rapta a Elena? Todavía no está decidido. No, pero sé. Sí que era el símbolo de la belleza y era como la digamos, el poder simbólico que tenía Elena con todos sus atributos. Sí. Listo, cae en Troya. Troya totalmente cercada. Sí. Las murallas de Troya. Sí. Los helenos, 10 años más. Entre los que pupulan por ahí, entre los helenos, no es ni Messi ni Ronaldo. ¿No? Porque Messi y Ronaldo, no sé si se va a poder hablar de ellos dentro de. 1000 años. 3000. Estamos hablando de antes de Cristo, sí. 3000 años. 2000 de Pero Cristo. Sí estaba Ulises. Y estaba Aquiles. Aquiles, viste que le descubren. La puta, todo esto se iba a la mierda. Todo esto se iba a la mierda, ¿no? Pa, viste. Y si les ocurre algo. La puta. Parte que les ocurre es a Ulises. Dice, bueno, vamos a construir un caballo. Uh-huh. Vamos a hacer un caballo gigante, enorme. Sí. Dentro de ese caballo. Ese caballo no va a pasar por las murallas. Hay que destruir parte de las murallas para que entre el caballo. Para que pueda pasar, claro. Dentro del caballo vamos a poner nuestros guerreros más excelsos y extraordinarios. Ajá. Y una vez que derrumben las murallas, ¿sí? Ingrese el caballo y ellos van a querer algo. Y la guerra se pierde porque vos querés algo equivocado. Los troyanos creyeron que era un regalo para sus dioses. Sí, y era el caballo. El caballo de Troya. Sí. Los sintieron que era una, digamos. Una ofrenda. Una ofrenda, esa es la palabra. Sí. Yo iba a decir, una ofrenda para los dioses troyanos de los vencidos helenos. Sí. Como que los helenos, después de tantos años, habían quedado vencidos. Sí. Y la guerra se gana con las mentiras. Sí. Y nos mienten permanentemente desde la antigüedad. Porque siempre. Ya sabemos la historia, sí, del caballo de Troya. Siempre. Una vez que derriban sus murallas para que ingrese el caballo, sí. ¿Sí? No sé si a las 10 de la noche, 11, no sé a qué horas oscurece en Troya. ¿Vos sabés? 9:15. A las 9:15 de la noche, sí. Sí. Hace 3000 años, sí. Tenía unas puertas el caballo y ahí salieron los guerreros más extraordinarios, sí, de los helenos. Y con las murallas destruidas ingresó entonces la otra parte del ejército y así los derrotaron. Sí. Entonces, la mentira es la que gana las guerras. Claro, la mentira es la principal arma de la guerra. Siempre que si no funciona, vendrán las armas. Sí. Y nosotros estamos inmersos en ese totalitarismo que es una constante neoliberal, que es una, sí, constante mentira para el pueblo y una verdad cómoda y extraordinaria para las puntas de la pirámide. Sí, sí, sí, sí. Además, es muy linda esta reflexión, Pancho, la verdad, muy, muy, muy linda. Además, están muy amalgamado o amalgamada la mentira con las armas. Claro. O sea, para sostener. No, es que el arma es una mentira. El arma es una mentira. Claro. O la mentira es. No, la mentira es al revés. Eso, claro. La mentira es un arma. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y vos la sostenés cuando se está poniendo clueca, claro, ponele, la sostenés con las armas. Claro, lo que pasa es que vos tenés como las noticias falsas, ¿no? Sí. Es decir, vos tenés un nivel de mentira, ¿sí? Sí. Que está en función de generar odio, divisiones, intereses, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Pero sí, después tenés, y bueno, a su vez la mentira en las noticias falsas se suplanta por otra, etcétera, pero es la constancia de esas mentiras, una y otra. El repiquetear, claro, tan, tan, claro, claro. Forma una creencia, y la creencia está ligada a la emocionalidad, no hay una creencia independiente de la emocionalidad, no importa el nivel de emocionalidad de las personas, si son emotivas o no, no estamos hablando de un carácter emocional, estamos hablando de que la emoción es un componente de nuestra psicología, nuestra afectividad y obviamente que direcciona nuestro pensamiento, es decir, la emocionalidad no es un estado ausente de nuestra supuesta racionalidad, sí, sino que es totalmente direccional, es decir, es un vector de nuestra conducta, la emocionalidad. Entonces, cuando vos sos captado en una creencia y en esa emocionalidad, chocás contra el granito y seguís creyendo que no es granito, que crees que es un colchón, ¿viste? Sí, sí, sí, digo más plumas. Sí, sí. Exactamente. Sí. Hay una cosa muy sorpresiva que la pueden ver en divertida, si la ven 10 minutos, 5, si ponen en el celular, pongan en Google, ¿cómo se llama? López Randall. Sí, que es un periodista que sale con cuestiones desopilantes, pero te las pregunta en serio y la gente contesta. La gente cualquier verdura. La gente se cree cualquier cosa. Sí. Porque lo único que le importa es que lo que le dicen encaje en su creencia. Esa creencia, que es una creencia que tiene un condicionante emocional muy poderoso, hace que niegue la total realidad. Entonces este tipo le dice cualquier cosa y los tipos creen todo lo que le dice. Sí, sí, sí. En función de la ideología en que está imbuida, porque son como capas, creencia, emocionalidad, ideología, etcétera, etcétera, y direccionalidad. Son diferentes capas que van generando esa conducta. Es decir, entonces es un ejercicio, además de ser divertido, podés ver en un ratito, porque si lo ves 10 minutos te cansas, cómo las personas ya no, vos decís no hay razón. Yo por ejemplo a veces decía, acá el agua es H2O, ¿sí? ¿No? Tenemos dos sí, moléculas de lo que también es mentira. De hidrógeno. Bueno, supuestamente. Porque si vos mezclas dos de hidrógeno y uno de oxígeno, no se hace. ¿Cómo? Si vos la mezclas, ese H2O, sí, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, y no haces agua. No, pero al descomponerlo. Es raro, no la puedes hacer, pero la puedes componer. Ah, viste qué loco. O sea que también es mentira. Eso voy. Claro, pero yo digo, como vos generás una de dos partes, una, sí. Yo digo, el odio y la falta de racionalidad genera esto, es decir, esta especie de molécula que es el pueblo, ¿no? En general, o digo la plebe que está imbuida de eso. Pero volviendo a lo de Randall López, ¿se llama? Sí. Vos ves cómo. Responden con esa tremenda ceguera, la misma que la de mi hijo, la que va por la calle, en función del odio, ¿sí? De la creencia que esas creencias, falsas noticias, la han generado uno, etcétera. Hay toda, por eso, la mentira, como lo de Troya, ¿sí? Es un arma de guerra casi imbatible. Vos sabés que me haces acordar, bueno, yo lo hice varias veces, vos lo has hecho cuando estabas con tu programa de radio también muchas veces, no en tu programa, cuando eras corresponsal de una señora, una conocida locutora del medio local. Y yo, por ejemplo, una vuelta me acuerdo, estaba con el noticiero del canal y había un montón de pozos, como siempre, en las veredas capillenses, ¿no? Sí. Entonces agarro y estoy con el micrófono y le pregunto a una señora. Le digo, había un pozo gigante en la esquina del canal. Le digo, mire, están haciendo el subte, ¿qué le parece? ¿No? ¿Qué opina usted del subte? Dice, mire, mijito, dice. ¿Acá te pasó eso? Acá me pasó eso en la puerta del canal, de Visión Color. Está grabado, están los. Bueno, no sé si estarán ya, ahora no hay más tape. Me dice, ya, yo no sé, dice, pero si lo hace Gustavito. Está bien. Ah, bueno. Era Figueredo, ¿no? Claro. Si lo hace Gustavito, está bien. O sea, esa obsecuencia, esa obediencia, esa sublimación ante el poder, es algo también que a uno en un punto lo revela. Y sí, por eso yo creo que vos decías, ¿qué estamos haciendo? Primero, seamos felices. Seamos felices con los pájaros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con lo que adoptamos. Es decir, que la situación que vivamos no nos impida la felicidad, ¿no? Y por más que seamos plebe y haya poderosos, etcétera, es obvio lo que digo, pero no nos amarguemos. A veces veo personas muy amargadas y creo que la amargura. Creo que la felicidad existe en todos los espacios, pero no quita que seamos conscientes y sublevados. El no a la mentira es el gran ejercicio de la sublevación que podemos hacer, el apagar el sistema que nos extrae, por lo menos intentar apagar el sistema que nos extrae las pocas neuronas que nos quedan. Claro, y por ejemplo, claro, ¿cómo yo voy a parar la matriz energética que me sale tanto la luz, el gas? Porque el componente energético está en todo, no solo sí. en tu casa, no es la luz que pagás acá. Y el combustible que pagas está en todo, vas al supermercado, todo tiene el componente energético de la matriz de la que claro, se apropiaron claro. ¿Cómo podemos hacer para pagarla, para frenarla, para que nos permitan diversificar nuestros gastos en que quiero dar una clase de guitarra, de piano, de comprar qué sé yo, no sé, viste, un pollo y no medio pollo, ¿no? Yo creo que no se trata de liquidar la matriz energética. No, yo creo que las mayorías son los dueños. Lo que hay que hacer sí. es poner esa energía al alcance de la mayor cantidad de gente posible. O sea, vos tenés la energía, la luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desconectar de la luz? No podés. Primero te aviso que no podés. Vos querés poner un panel solar acá y desconectarte de PEC, no podés. Ah, no sabía. No puedes. Bueno, están los reglamentos de PEC. Vos no te podés desconectar si querés, pero igual tenés que pagar el mínimo. Ah, claro. El mínimo lo tenés que pagar. Claro. Como cuando, por ejemplo, te vas, viste, vos a veces te vas 6 meses a Europa. Es como una separación. Te separás, pero tenés que seguir poniendo guita. Claro, te sale más cara la separación que estar casado. Claro. Es como vos, cuando te vas está a bien. Europa. En ese sentido está bien que pongan plata. Bueno. Vos te vas a Europa, ¿no? Como haces cada sí. 6 meses. Y decís. O sea, vivís el invierno acá y el invierno en Europa. Raro, ¿no? Porque la gente hace, normalmente es al revés. Pero bueno, es un belefune. ¿Qué sé yo? Sí, ah. Pero siempre con las mismas alpargatas. Siempre con el campo, tienen tierra. Claro. La sacudo. Yo soy Europa, la sacuda. Así los muchachos, esta tierra de la pampa. Claro, papá. Entonces no te puedes desconectar. A la red de gas tampoco. Vos acá están poniendo la red de gas, sí. ¿no? Y la, ¿cómo se llama, Renata? Enchufarte, conectarte. La boca de gas, la boca de expendio. Conectarte será. Sí. A la red. Sí. ¿Es obligatorio? No, es obligatorio. No es como en la cumbre. Qué bárbaro. Viste que es optativo. Sí. El vecino. Ah, claro. En la cumbre vos decidís. Yo soy el único que no tiene gas. Me imagino. De toda la cumbre. Tengo gases. Eso no cuenta. Podemos exportar. Gases tengo, gas no claro, tengo. Pero gas no tengo. Claro, era obvio, ¿no? Claro, ¿quién es el único tipo que en la cumbre que no tiene gas? Yo. Belefune. Bueno, entonces ahí tenés. En la cumbre lo podés hacer, pero acá mirá con el vos. Sistema no podés. No no pagar es tremendo. El paso del gas por la puerta de tu casa. Lo tenés que pagar igual. Bueno, pero acá hay una pequeña escala donde el pueblo, o la plebe, porque el pueblo, digamos todos, los que están en una situación, no, ¿cómo nos pueden resolver? Por eso no puede ser. Es decir, digo, bueno, a nivel país es a veces más complicado, pero en esta escala se pudo haber resuelto y no se pudo. Y mirá, se abrió lo que se llama un registro de oposición. De oposición, claro. Pero no se opuso a nadie. ¿Qué va? No se opuso a nadie. ¿Qué va? No, pero también. Bueno, además también están las trampas de no comunicar con tiempo las audiencias, de no comunicar, o sea, como la gente por ahí ni sabe que si no se opone, sí. Bueno, te lo chufa. Y bueno, estamos en una constante distracción. Es una dictadura, ¿cómo dijiste vos? Un totalitarismo. Un régimen, estamos bajo un régimen totalitario neoliberal. Le mandamos un saludo a Gladys que nos escucha desde Santa Isabel. Dice, muy bueno el programa y le mandamos un beso grande. Si les parece, ya estamos cerca del cierre. Vamos. Pero no, espere, porque lo tengo a Darío Stanrider hablando. Son 4 minutos. La filosofía es un arma mental contra el poder. Ah, bueno, yo antes quería, antes, un segundito, si me das, escuché un poquito de Macri, no todo eso que habló los otros días. ¿No? Y siempre lo mismo, ¿no? Echa la culpa a otros, las tormentas, los otros, etcétera, etcétera. Pero hay algo que dijo, que es de terror, cuando comparan la situación del país con los ingresos de una familia. Ahora, si vos en tu familia tenés hipermillonarios que son dueños de petroleras, ¿viste? Es decir, a su vez, comparar, decir, no, ahora vamos a hacer el recorte porque una familia no puede gastar más de lo que ingresa. Esto es una especie de manipulación tan tan grotesca y todo el mundo se lo cree. No es que yo soy un vivo y lo demás no, sino que es muy fácil creérselo. Hay una lógica, una familia no puede gastar más de lo que ingresa, pero el país no es una familia. Una familia no tiene un presidente, una familia no tiene un supermillonario que tiene una bomba extractora de la plata de la familia. No, ni la plata afuera en paraísos fiscales. Claro, además, ¿no? La plata en paraísos fiscales, y además, en vez de generar que ellos ingresen más al Estado, por ejemplo, con impuestos a las fortunas, impuestos a las riquezas, a las mineras, etcétera, etcétera, a la venta de agrotóxicos. Si tenés miles y miles de recursos para que ese estanque que en vez de agua sea de ingresos monetarios y se distribuyan, no, lo que hacen es no aportar, quedarse con las riquezas y recortar la distribución. Eso no es una familia. Eso es el afano de siempre con la mentira del caballo de Troya permanente. Es la familia del tío Patilludo. Bueno, muy bien. Llegamos al final, saludamos, nos despedimos y lo vamos a dejar con Darío Stanriver. Saludo a Pancho Berefunas. Bueno, y gracias a los que llamaron. Muchas gracias. Le mandamos un saludo también al Fede, que nos dice, muy bueno todo el programa. Gracias, Fede, por escucharnos. Bueno, ¿no? ¿Y cómo se llamaba gracias. La de San Esteban, Fede? Gladys. Gladys, te mandamos bueno, un cariño, Gladys también. Santa Isabel, no Santa San Isabel. Esteban. Sí. Santa Isabel. Sí. Bueno, también a la gente de San Esteban, mucho, mucho respeto, muy gente muy macanuda en San Esteban. Pancho. Bueno, Gladys, sé feliz y sublevate. Sublevate. Decirle no. Decirle... No, no a tu marido, sino a este sistema. No, porque no va a venir. No, no. Va a venir el marido. O novio, o no sé, no sé. No sé, o para él no viene. Bueno, no importa, no hay por qué tener novio ni marido. No, claro. No, igual está bien sublevada, Gladys. Vamos, Gladys. Bueno, muy bien. Pancho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pancho. Un abrazo. Como siempre, bueno, muchas gracias y te esperamos pronto. Bueno, pronto. Gracias. Próximamente. Próximamente. Renata, te saludo, te mando un beso a vos, a tus chicos. Gracias, Carlos. Gracias, Renata. Gracias, Pancho. Que pases muy lindo este fin de. Sí. Va a estar lindo solo, a ver. Va a estar lindo, les cuento, tienen actividades en Casa Taijuma, que se mudó, está atrás de donde estaba la Escuela Cosetín, en el barrio 9 de Julio. Está la Feria del Rotary también. A las 23 horas hay una actividad solidaria, hay un baile solidario en el centro vecinal Balumba para conseguir una silla de ruedas para una vecina. Bueno, hay de todo, hay que disfrutar porque está precioso el día, así que disfrutemos de esos nuevos brotes primaverales. Los auténticos brotes verdes. Los auténticos brotes verdes, acá están. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, que pasen todos muy bien. Chau, hasta el sábado. ¿Para qué sirve la filosofía, Darío? Sirve para cuestionarlo todo, básicamente para darte cuenta que todo lo que te rodea puede ser de otra manera y que uno vive inmerso en un sentido común que te chupa y que uno tiene la libertad de moverse de ese sentido común, apropiarse de su propia libertad y tratar de emanciparse. Yo creo que la filosofía, con sus preguntas raras, extrañas, estrambóticas, con su cuestionamiento radicalizado, es un arma, es una herramienta que surge solo de nuestra mente y con la cual podemos realmente cambiar el mundo, ¿no? Se cumplen 200 años del nacimiento de Marx este año. Marx decía, la filosofía durante mucho tiempo no hizo otra cosa que explicar el mundo. Llegó el momento que se dedique a transformarlo. Y a mí me parece que esa transformación es posible con el mero, digamos, ejercicio de la pregunta, preguntando lo que en general todo el mundo dice que es una pregunta sin sentido, porque la filosofía se hace preguntas que parecen, viste, como tontas, incluso ingenuas. La filosofía no pregunta para encontrar respuestas, pregunta para que las respuestas instituidas se derrumben. Entonces, es preguntar no para alcanzar un objetivo, sino para demoler lo que está instalado, que siempre encubre una situación de poder. No podés escindir la cuestión del saber de la cuestión del poder. Y por eso la filosofía, desde el saber, busca romper esa alianza. ¿Mentira la verdad? Y la cuestión de la verdad es una de las cuestiones que la filosofía más trabaja y más cuestiona. Yo creo que, siguiendo en la lógica anterior, la verdad